Se destaca en esta lección la unidad de Cristo con el Padre cuando declara: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El doctor Abelardo Limón nos presenta más de las actividades del Señor Jesucristo en esta lección sobre los viajes en Galilea, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. ¿Nunca se ha preguntado por qué Cristo logró tanto en solo 3 años de ministerio terrenal? Hoy vamos a continuar con este tema, los viajes de Cristo en la provincia de Galilea. Estamos en la lección 11. Ya hemos dicho que el rápido crecimiento de su ministerio fue a causa de los milagros y de la enseñanza, y que las noticias de estos milagros llegaron a oídos de Juan, a tal punto que Juan empezó a dudar si Cristo era o no el Mesías prometido. Jesús le envió una respuesta diciéndole que las obras que él estaba haciendo daban testimonio de su persona como el Hijo de Dios, y luego procedió a elogiarlo. Es decir, Cristo elogió a Juan diciendo que no había habido otro profeta mayor que él. Posteriormente a esto, vemos que el Señor Jesucristo comenzó a reconvenir a las ciudades afortunadas que tuvieron el privilegio de escuchar sus palabras y de presenciar sus milagros, en Mateo capítulo 11. Estas ciudades tuvieron un privilegio muy grande y, por lo tanto, mayor era su condenación. Este es un principio que siempre estará en vigencia. Si nuestros privilegios han sido grandes, mayor será nuestra responsabilidad, querido oyente, y mayor nuestra culpabilidad si no hemos aprovechado las oportunidades para cumplir con nuestro deber. Es importante también notar que durante los viajes en Galilea, el Señor se refería a su unidad con el Padre cuando dijo en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A menudo se pasa por alto esta sublime verdad, por cuanto se pone más énfasis en las palabras que siguen a continuación, palabras que han sido el consuelo y la delicia de millares durante todas las edades. Y en verdad que sí son hermosas y son consoladoras las palabras que dicen así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego de decir estas palabras, tenemos la escena conmovedora en la casa de Simón el fariseo, en la que, estando Jesús a la mesa con otros invitados, llegó una mujer y con lágrimas en su rostro lloró sobre los pies del Señor, vertiendo un perfume de gran precio. Simón, el fariseo, que se creía justo en su propia estima, empezó a juzgar a la mujer y empezó a juzgar a Cristo también, condenándole a él por la actitud que asumió hacia la mujer. Pero Cristo justificó a la mujer y regañó a Simón. La lección es esta para nosotros el día de hoy, querido oyente: que el Señor Jesús perdona al pecador arrepentido y resiste al orgulloso que se trata de justificar a sí mismo. Bien, en pocas palabras entonces ya hemos comentado sobre el primer viaje de Jesucristo en Galilea, pero tuvo dos más. Veamos ahora los acontecimientos del segundo viaje por Galilea. El Señor Jesús continuó su ministerio caminando por las ciudades y las aldeas de Galilea con el fin de anunciar el Evangelio del reino de Dios. Vemos que sus discípulos y una gran multitud le siguieron, entre los que estaban aquellos que habían sido sanados y que en agradecimiento querían también ministrar a las necesidades temporales del Maestro Divino. Mientras el Señor caminaba, le trajeron un endemoniado que era ciego y que era mudo. La liberación que efectuó Cristo en él suscitó la admiración de muchos, pero a la vez el antagonismo de los fariseos. Para desacreditar al Señor Jesucristo, ellos dijeron que él había echado fuera al demonio por el poder del mismo Belcebú, el príncipe de los demonios. Semejante blasfemia no podía ser pasado por alto. Es entonces que de tal manera que Cristo, conociendo sus pensamientos, procedió a reprenderle severamente y dijo que cualquier reino dividido entre sí mismo no puede menos que caer. Luego, el Señor dice que la lucha espiritual no admite neutralidad y que el que no está con Cristo está en contra de él. Finalmente, condena la actitud de los fariseos y les dice que ellos han cometido el pecado que no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Esto se encuentra específicamente en Mateo 12, verso 31 y verso 32. Un examen de esta porción nos lleva a la conclusión de que el pecado imperdonable consiste en atribuir a Satanás la obra que el Espíritu Santo hace. La frase que usó Cristo para referirse a este pecado que no tiene perdón es nada más una forma hebrea que quiere decir enfáticamente nunca, jamás. Y tenemos que decir esto también, querido oyente, que no puede usarse esta frase para apoyar la doctrina de la expiación de pecados en el purgatorio. Ahora bien, surge la pregunta, ¿puede cometerse este pecado el día de hoy? Creemos que las condiciones para que este pecado sea cometido el día de hoy son las siguientes. En primer lugar, tiene que haber una obra que sea manifiestamente sobrenatural y que no deje lugar a dudas de que es obra de Dios y no de los hombres. Y en segundo lugar, debe haber una oposición deliberada y maligna que atribuya a Satanás la obra que tan manifiestamente es de Dios. Podemos concluir con estas dos observaciones que sí existe la posibilidad de cometer este pecado, considerando la obra del Espíritu Santo en el día de hoy. El apóstol Juan nos dice que el oficio del Espíritu Santo es el de redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto nos dice en Juan 16, verso 8. De tal manera que si el Espíritu hace esta obra en el corazón de una persona, y esta persona no hace caso, sino que se burla diciendo que lo que pasó en su ser es una emoción o es una cosa por el estilo, entonces, querido oyente, puede así cometer este pecado que no tiene perdón. Tengamos entonces siempre cuidado de no desechar la voz del Espíritu Santo. Para terminar esta polémica con los fariseos, vemos que Cristo expuso la parábola del buen árbol y el buen fruto, dando a entender que por el fruto que ellos llevaban en sus vidas, eran conocidos y juzgados. Jesucristo enunció una verdad que debe hacer que nos examinemos cuidadosamente a nosotros mismos, pues tendremos que dar cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa que hablemos. Es muy interesante que después que los reprendió severamente, vinieron los fariseos y los escribas pidiéndole una señal. Ellos pedían algo portentoso que le acreditara al Señor según las ideas que ellos tenían del Mesías. En otras ocasiones sabemos que Cristo había hecho muchos y grandes milagros, pero en esta ocasión no les dio el gusto, sino que les ofreció la señal de Jonás, que tenía que ver con su muerte y su resurrección. Aludiendo a dos hechos históricos que eran bien conocidos entre ellos, les condenó por su incredulidad y les hizo ver el estado de peligro en el que se encontraban, contándoles la parábola de la casa desocupada, barrida y adornada. Es bien interesante notar también algunos detalles sobre los familiares de Cristo durante esta época. Cualquiera hubiera creído que los familiares de Cristo apoyarían al Señor en su labor y que se encontrarían entre los fieles seguidores del Maestro. Pero sin embargo, notamos que no fue así. Vemos que sus hermanos no creyeron en él, sino hasta después de la resurrección. Encontramos en Marcos 3:21 que ellos pensaban que Jesucristo estaba fuera de sí. Por lo tanto, fueron a buscarle para llevarle a otra parte donde causaría quizá menos problemas. Cuando el Señor Jesucristo percibió que ellos habían venido con este propósito, rehusó hacerles caso y aprovechó la oportunidad para elogiar la fidelidad de sus discípulos y de todo aquel que iba a obedecer la voluntad del Padre Celestial. En aquel mismo día, estando en la playa del mar de Galilea, el Señor les enseñó también a sus discípulos y a la multitud que le rodeaba a través de parábolas, y en esta lección no las vamos a examinar, sino que las dejaremos para la próxima lección. Pero sí queremos decir esto: cuando la multitud creció y llegó a ser muy grande a causa de las enseñanzas y de los hechos de Jesús, Él mandó que pasasen al otro lado del mar. Y cuando estuvieron en el barco, se levantó una tormenta y el barco se cubría con las olas. Y a pesar de esto, el Señor Jesús estaba durmiendo tranquilamente, mientras sus discípulos, atemorizados, no sabían qué hacer. Finalmente, vemos que despertaron al Señor y le reprocharon porque no tenía cuidado de ellos. Vemos de todo esto cuán poca fe tenían ellos y cuán grande su incredulidad. Pues a pesar de ver cómo es que Él, poniéndose de pie, reprendió al mar y éste se calmó grandemente, no reconocieron todavía quién era realmente Jesucristo. La Biblia nos cuenta que después de esto llegaron al otro lado del mar de Galilea, donde Mateo declara que habían dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas mencionan a uno solamente. Queremos decirle, querido oyente, que esto ha sido criticado por algunos, pero que para nosotros no nos presenta una dificultad. Pues se puede explicar sencillamente diciendo que Marcos y Lucas se ocupan con mencionar solamente a la persona principal del par de endemoniados que salieron al encuentro del Señor. Ahora bien, para algunos surge la pregunta: ¿qué es un endemoniado? ¿Nunca se ha preguntado usted esto? Algunos dicen que esto se trata de una especie de desequilibrio mental, o quizás hasta llegan a decir que se trata de la epilepsia. Otros dicen que el Señor Jesús se refiere a una superstición común que habían en aquel entonces y que carece de base científica y de base médica. Pero sin embargo, un examen de las Escrituras nos convence de que en realidad había demonios. Estos demonios son seres espirituales, no seres humanos, y que toman posesión de individuos para atormentarles. Notamos también, como prueba de ello, que Cristo se dirige a ellos y habla con ellos como quien habla a una persona. Esto lo vemos claramente en Marcos 1:25. Vemos también que los demonios hablan como si tuvieran conocimientos sobrenaturales en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. En el caso del gadareno, sabemos que el Señor tiene misericordia de este hombre y echa fuera a los demonios, permitiéndoles que vayan a tomar posesión de un hato de cerdos. El resultado de este acontecimiento fue que los vecinos de la localidad le rogaron a Cristo que saliese de sus contornos, seguramente porque temían que sucediera otra desgracia, ya que todo aquel hato de cerdos se había despeñado y muerto. Y vemos que, interesantemente, poco les importó la sanidad de los endemoniados. Con el relato del endemoniado gadareno, cerramos la entrega para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos. Dirija su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.